Yáñez, pero de Gomera. Porque el Yáñez que yo recuerdo era de Gomera. Gomera es una isla. Entonces, en aquella época, porque Yáñez era, ¿cómo decirte?, el amigo de Sandokán, el tigre de la Malasia. Ese era Yáñez, que seguramente es un antepasado de Federico. No sé, él sabrá él, porque Yáñez, la verdad es que nunca supe si era amigo o qué. Andaban tanto tiempo en alta mar y uno no es de bronce. Tanto tiempo y uno no es de bronce, anda, sabe qué eran, pero eran compinches los tipos. No me importa, no te metas en esas cuestiones, Pessoa, haceme el grandísimo favor, porque lo que tenés que hacer es hablar con Federico Yáñez y preguntarle por el Norita Fútbol Club. Por ese es el tema. ¿Estás por ahí, Fede? Quique, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, acá. Inquieto con el Norita Fútbol Club y por saber si sabés que ese Yáñez era antepasado tuyo. Mi padre, cuando éramos chicos, nos decía que dos cosas, que teníamos como dos antepasados muy populares. Sí, claro. Uno es que era justamente el amigo de Sandokán, que podría ser para los más modernos como Smithers al señor Burns en Los Simpsons, digo, más o menos por ese ejemplo. Tipo de vínculo. Sí. Y lo otro, mi papá decía que todos éramos, que nosotros éramos descendientes de Noé. Ajá. El del arca. Sí. El tema es que, el primero que, bueno, yo no tengo convicciones religiosas, no sé si existió o no. Sí. Y técnicamente todos éramos descendientes de Noé, seguro. Con lo cual, bueno, sí. Quedaba medio como un paparulo en el colegio. Bueno, vamos al Norita Fútbol Club. ¿Qué sabés de eso? Pues yo sé muy poco del Norita Fútbol Club. No, bueno, fue una movida de distintos colectivos feministas, de derechos humanos, sobre todo básicamente mujeres, que sí. hicieron su equipo de fútbol justamente en un año donde se iba a jugar el Mundial. En ese momento Argentina volvía a las Copas del Mundo después de 12 años básicamente sin estar. Sí. Entonces decidieron conformar y configurar un equipo que además tenga cierta rebeldía política, algo que a veces es difícil ver en el fútbol masculino, o Claro. capaz se lo ve, pero en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, en el Mundial pasado, el de varones, el de Qatar, donde, por ejemplo, los alemanes salieron con remeras que decían derechos humanos, o el Sí. caso de los daneses, que tenían una remera suplente que era negra, en alusión a las violaciones de los derechos humanos. Sí. Es curioso lo de Alemania, que salieron con la remera que decía derechos humanos y ahora se está haciendo la Eurocopa en su país y uno de los sponsors es Visite Qatar, pero bueno, Ah, esas son cuestiones del dinero. sí, claro, claro. Pero volviendo a Norita, bueno, fue como una iniciativa que surgió y que obviamente la tenían de madrina Nora Cortiñas, Claro. Que falleció hace relativamente poco y que además, bueno, ni que hablar, que estaba presente en cada reclamo que había, en cada situación que necesitaba del apoyo de alguien y bueno, también era futbolera. ¿Y a Norita Fútbol Club estaba enrolado en alguna cuestión oficial de existencia de fútbol o era una ocurrencia? No, jugaban partidos, no estaba, no es un equipo que esté en AFA, pero sí se veían referentes de derechos humanos, se veían periodistas. Ah. Digo, es muy conocida una foto, la verdad que no recuerdo ahora de qué momento, pero de ella jugando a la pelota, creo que enfrente del Congreso, pero tenía más que nada como esa cuestión de tener el equipo y utilizar a ella como nombre a modo de homenaje y también a modo de utilizarlo de reivindicación, de a ver, son jugadoras que venían jugando, mira, justo acá lo tengo anotado, que venían jugando de 2017 y que en ese 2019 lo configuraron de esa forma. Sí, bueno, pero existe en la actualidad también. Sí, jugaban en Almagro, digo, parte de los que terminaron, de los que reivindicaron, por supuesto, y recordaron la persona, lo que dejó y lo que hizo, obviamente, Nora Sí, Cortiñas okay. En este mundo desde unas semanas, pero bueno, me parece que fue un de esos homenajes lindos que te pueden hacer cuando está Sí, vivo, sí, digo. sí. Che, salto sin mucha dificultad hacia el fútbol femenino. ¿Cómo está el fútbol femenino argentino? Está en competencia, tiene bastantes asimetrías, si bien en su momento cuando se dio esta, yo no le diría profesionalización, sino semiprofesionalización, también porque Ah. varias de las personas que están dentro del mundo del fútbol femenino te lo dicen, algunas cosas se emparejan, hablo de lo deportivo, otras cosas no tanto, que es lo de la plata. Por ejemplo, el año pasado descendieron 5 equipos, se ascendieron solo 2, es un torneo 18, de 18 equipos. Ajá. Por supuesto que se está empezando a dar una lógica de que los equipos que tienen equipos en primera división en los hombres, los tienen en el femenino y empiezan cada vez más a ascender aquellos equipos que deciden apostar al fútbol femenino Ah. y van logrando subir las categorías. Le pasó a Belgrano de Córdoba hace un par de temporadas, que subió. Newell's y Talleres también le están poniendo interés. Obviamente que no es lo mismo jugar sobre todo en Boca o en River que Claro, en otros clubes. sí. Por ejemplo, hay dos factores que se vieron bastante. Por ejemplo, uno es en la previa de lo que fue el partido de la selección, que jugó 2 amistosos con Costa Rica acá en Argentina hace relativamente poco. Renunciaron 4 jugadoras que denunciaban o reclamaban, porque para denunciar suena un poco más fuerte, pero reclamaban que no tenían, que en el pre-DAFA no podían desayunar o almorzar algo medianamente digno, que les querían cobrar las entradas a los familiares, teniendo en cuenta que la fecha FIFA anterior, la de marzo, no se hizo porque teóricamente no había plata. Para que, claro, no están pidiendo que les paguen y les den el mismo tratamiento que le dan a Messi. Eso Que sería lo lógico, es ¿no? claro. Bueno, No, no. sería lo lógico que se empate con el tratamiento que le dan a los hombres. Sí, no, no, pero digo, porque existe mucho, no digo que no lo merezcan, digo, existe mucha persona que en pos de que no le gusta el fútbol femenino, que quieren cobrar lo mismo que Messi, digo, no, Ah, claro, ellas tampoco quieren cobrar lo mismo que Messi. sí. O sea, muchos sí, pero saben que no, que la AFA no les va a pagar Pero lo mismo que bueno, paga pero a por los lo que vos femeninos. describís, lo que están pidiendo es un trato igualitario, al menos. Exactamente. Lo que Claro. están diciendo es que no tienen la posibilidad de desayunar, de almorzar. Bueno, les decían que les habían dado sándwiches de jamón y queso para almorzar, digo, y ante eso pasa eso. Lo mismo con las entradas, que se las querían cobrar, a los varones no se las. Claro. No sé, las de acá Argentina, la del Mundial sí se la cobra, pero esta no. Entonces, tenés eso por un lado. Por el otro lado, hasta el año pasado, la televisión pública y Deporte B pasaban hasta 4 o más partidos Sí. en vivo. Ahora el gobierno actual desistió de esa postura, lo tiene TNT Sport, pero que transmite ahora cuando juegan River o Boca. Claro, Entonces ahí ya claro. también, en materia de difusión, tenés una baja. Pero después depende, ahí es una cuestión de vocación, de inversión de los clubes, de la AFA o Sí, algunas sí. iniciativas. Por ejemplo, San Luis, el gobierno de San Luis tiene un equipo que se llama San Luis Fútbol Club y invierte en eso y está jugando. Okay, bueno. El tema es que venían como en un ascenso sostenido y ahora, bueno, está como ahí. Breve alusión a la Copa América. Bueno, empieza el Día de la Bandera. Ajá. Es bastante simbólico, digo, empieza para Argentina el 20 de junio porque debuta contra Canadá. Es Sí. el primer partido. Argentina está en el mismo grupo que Chile y que Perú. Defiende el título, por supuesto. Y para Messi hay un montón de cuestiones que se pueden llegar a dar. A ver, ya es campeón, que eso es Sí. algo que no se lo va a quitar nadie. Sí. Puede llegar a hacerlo de vuelta. Con que juegue 1 minuto, va a ser el futbolista con más partidos en toda la historia de la Copa Ah, América. mira. Hasta ahora comparte el récord con un arquero chileno que se llamaba Sergio Livingston, el Sapo Livingston, que la leyenda reza que tuvo o intentó tener algún amorío con Mirtha Legrand, pero bueno, habría que ir a preguntarle a Qué Mirtha. Viste que lindo. ahora le preguntaron si Perón también se la había intentado levantar. Y está, Qué Messi está maravilla. a 4 goles Qué de igualar maravilla. la cima de los goleadores históricos. Sí. Ahí no hay nadie que haya salido con Está Mirtha. bueno. Es un brasileño, se llama Cicinho, y un argentino, Tucho Méndez, exjugador de de Huracán y de Racing. ¿Y cuáles son, Fede, las reales oportunidades de la Argentina en el estado que se encuentra respecto del resto de los equipos? Y es el máximo candidato. Ah, es okay. El vigente campeón, sí. Es el vigente campeón del mundo. Sí. Tiene a 22 de 26 campeones del mundo dentro, claro, del plantel. Sí, sí, tiene un Messi pleno, tiene un Di María. Sí. Diría, hoy Di María está mejor todavía que Messi. Sí, también es el último torneo de Di María, que después se retira del seleccionado. Sí. Por supuesto que Brasil, por ser Brasil, por la calidad de jugadores, pero tiene como, está como en un periodo de renovación, aunque por supuesto que es candidato. Uruguay de la mano de Bielsa, con claro, algunos viejos que también se están retirando y algunos jóvenes que ya están consolidados. Y a mí siempre me gusta ver a Colombia. Colombia tiene, sí, como una cuestión de talento, de peligrosidad. Tiene, el único problema que tiene Colombia es cierta inestabilidad a veces, cierta, como que, ¿te acuerdas cuando Sabela hizo esa alusión bíblica de cruzar el Rubicón? Sí. Si bien Colombia ya fue campeón, pero sí, le quedó, pero grande. En 2001, bueno, es como que le falta ese pasito para decir, tenemos esto, jugamos así, nos plantamos, pero se quedan ahí en el asuntito. Digo, claro, ahí, algo más brutal hace... dice Luquita Rodríguez, que es un humorista, que dice que los colombianos juegan sin contexto. Pueden jugar en la esquina de la casa como en Wembley de la misma manera, sí, con la misma facilidad descontextualizarse. Claro, claro. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Algo con respecto a los jugadores que han dejado en libertad y que estaban acusados de abuso sexual? Vos te referís a los jugadores de Vélez, hay, sí, cuatro jugadores, tres que estaban detenidos, que estaban en una prisión domiciliaria en un country en Tucumán, que, sí, fueron liberados, uh-huh, y el cuarto, que es Sebastián Sosa, que es uruguayo, los otros tres, dos son argentinos y uno es paraguayo. Sí, a los otros tres los dejaron en libertad, pero no tienen ninguno de los cuatro la posibilidad de salir del país, porque se estaba hablando que Sosa, que es, sí, uruguayo, repito, se podía ir a jugar a Miramar Misiones, que es un club de Montevideo, sí, pero la justicia continúa. A ver, que hayan quedado en libertad no significa que se terminó la causa. La causa sigue investigando. De hecho, estuvieron presos 90 días, porque eso es lo que había fijado el juez. Dijo, van a estar detenidos durante 90 días en prisión domiciliaria. Sí. Y ahí vamos a determinar si continúan el proceso en la cárcel o en libertad. Ajá. Bueno, la justicia de Tucumán decidió que lo sigan en libertad. Sí. Pero el proceso continúa, y al menos por los elementos iniciales que se están recogiendo... no es una situación sencilla, sobre todo para dos de ellos, para Brian Cufré, sí, y para el jugador paraguayo, que en este momento se me acaba de ir el nombre. Ahora, después, perdón, si los dejaron en libertad, si bien no pueden salir del país y tienen que alcahuetear su estadía de donde andan y donde funcionan, digo, ¿esto no reviste un peligro de fuga? Bueno, lo que siempre se argumenta con el tema de las prisiones preventivas son dos cosas: peligro de fuga y entorpecimiento de la causa. Evidentemente, claro, la justicia fijó que eso no es un peligro, porque le retienen los pasaportes, además. Ajá. En especial a los dos jugadores, sí, a los dos jugadores extranjeros, que por más que son países limítrofes, bueno, no tengo claro cómo son los tratados de extradición con estos países. Siempre pasa. Por ejemplo, un caso previo que existió, que ya el jugador está preso, es un exjugador independiente, Alexis Zárate, sí, que estuvo acusado de violar a la novia de un compañero de él. Y en un momento, en medio del proceso, que lo pudo transitar en libertad, se fue a jugar a Lituania. Ajá. Y Lituania no tiene convenio de extradición con Argentina. Entonces, en ese momento se temió que ante una condena, el tipo se quedase. No vuelvo más. Claro. Me quedo en Lituania. Sí, claro. Bueno, finalmente volvió para el proceso. Okay. Le dieron seis años, 6 meses. Hubo apelaciones y una vez que Cámara de Provincia de Buenos Aires confirmó, fue detenido. Calculo que... A ver, convengamos una cosa. Te podés fugar claramente. Podés, sí, entorpecer la causa, obvio, claramente. Obvio. Ahora, se dan, si eso sucede y te agarran, y me parece que ya... De mínima se dice el proceso adentro, claro, pero claro, Está bien. Está esa situación, pero sí, los jugadores ya no tienen ningún vínculo con el club, se rescindieron los contratos, los elementos, al menos los que se pudieron ver, los que trascendieron, yo tampoco que indagué fuertemente en la causa, son bastante complejos para dos Ajá, de ellos. sí. Para Florentín, ahí está, Florentín y Brian Cufré son los que estarían más complicados. Después hubo una entrevista que dio la víctima con Lorena Maciel, Ajá. que vale decirlo, por más impactante que sean los testimonios periodísticos, si eso después no está refrendado en el expediente, o sea, si eso mismo que vos decís ante una cámara no lo refrendás en un micro, en un expediente, Sí. no tiene validez. Digo, muchas veces pasa, no en este caso digo, pero muchas veces pasa. Que ante una situación penal, vos escuchás en los medios, no sé, Pessoa me robó mi auto y lo chocó contra un árbol. Sí, Y sí. yo después, viene el juez y me dice, ¿tiene algo para decir? No. No. Pero mire que usted Sí, a la nota dijo que no, Pessoa le robó el auto. No, no, de ninguna absoluto. manera. ¿Pessoa qué Pessoa? No, de ninguna manera. Entonces, No. Sí, maravilla. Claro. después no sé qué sanción te puede caber, te pueden capar, te pueden hacer alguna demanda por haber dicho en televisión una cosa sobre Sí, otra, pero. okay. Pero Okay. bueno, pero Está además bien, está está ese bien. elemento, quiero decir. Bueno, para la próxima me averiguás si Yáñez de Gomera era antepasado tuyo, ¿eh? Te lo pido por favor. Yo Aclárame ese digo que sí, tema. yo soy Sí. periodista deportivo, doy todo por sentado y me gusta la comida, entonces es como que lo único que tenés que saber de los periodistas deportivos es eso. Siempre Sí. sabemos todo, nunca nos equivocamos, o sea, nunca perdemos, como decía Sí, Pasarela, y nos gusta la comida. listo. Y lo otro que tenés que saber es que de acá al 8, sí, 7, 8 de agosto tenés Eurocopa, Copa América, Juegos Olímpicos de corrido. Así que. Abrazo grande. Chau, Quique, mil gracias. Chau, gracias a vos. Bueno, lo escuchaste a Federico Yáñez. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en el desconcierto.